tierra baja. Tierra baja. Original de Ángel Guimerá. Traducción de José Echegaray. Protagonizada por Manuel Cano, María Matilde Almendros y Juan Borrás. Con la colaboración de Fernando París, Enriqueta Linares, Antonio Fernández, Vicente Manuel Domènech, María del Carmen García Vigorra, Clara Vigorra, Agustín Iglesias, Fidel Germán y Javier López. Realización técnica, Federico Oderlein y Plácido Navarro. Efectos especiales, Manuel Lasaosa. Montaje musical, Carlos Caballé. Dirección y realización, Ricardo Palmerola. La acción se desarrolla en una casa molino de payeses en la tierra baja de Cataluña. Corre el año de 1897. Bastante me importa a mí que el trigo quede limpio o que no quede limpio. Para el amo va a ser con qué. ¿Qué más da? Buenas tardes. Ah, están allí esas, las perdigonas. Hola, morrucho. Hola. Venimos a hacer compañía a la Marta, ¿sabes? Mm. Ay, parece mentira. El molino pegadito a nuestra casa y si nosotras no viniéramos... ¿Verdad? ¿Verdad? Somos las perdigonas. ¡Sal, mujer! Me parece que no sale. De modo que si venís a curiosear, no hay de qué. Ya os podéis marchar. ¿Con qué marcharnos? Ahora verás. A montar las judías, Antonia. Pregúntale lo de la boda. Espérate. Anda, mujer. ¿Con qué di? ¿Se casa o no se casa la Marta? Que si se casa la Marta, decís. Y yo os digo. Os casáis vosotras. Uh-huh. Y lo digo por interés vuestro. Uh-huh. Para que no se pierda la casta de los perdigones, que es como os llaman, los perdigones. Porque mira, se casa tu hermano mayor José y a los 4 días se queda viudo. Y Nando, Fernando, soltero todavía. Y vosotras dos, solteras, que estáis al que salte y no salta ninguno. De modo que si no se casa la Nuri cuando sea mayorcita, se acabaron los perdigones. Y sería una lástima. Lo que tú tienes es rabia porque no te has podido casar con la Marta. He cogido mis pagos. ¿Entro? ¿Entra, mujer? Es que me reñís cuando vengo a buscar a la Marta. Tengo reparo en entrar. Y vengo porque ella, la Marta, me quiere más que me queréis vosotras. ¿Quieres callarte, charlatana? Oye, tú, Pepa, ¿quieres cogerme esos puntos de la zamarra? Al venir como tenía tanta prisa, la enganché en unas zarzas. Mira tú, que llamarle a esto zamarra. Pues yo la llamo así. Déjate de charlar y cuenta. ¿Qué de contar? Pues ¿a qué te mandamos a la ermita, cabeza de veleta? ¿A mí me mandasteis? Ah, sí. Pues no estaba el ermitaño. La ermitaña sí que estaba. Me ha dicho unas cosas... ¿Qué cosas me ha dicho la ermitaña? A ver, a ver. Pues me ha dicho... ¿Todo eso que ves? ¡Todo, todo! Es del amo Sebastián. La casa en que vivís vosotras. La nuestra, quería decir. Y la ermita, y el molino, y la masía. Todo es del amo. ¡Ave María Purísima! ¡Cuánta tierra! Vaya una noticia. Ay, ¿no te ha dicho más? Ya lo creo. Cuenta. Esperaos que me vaya acordando. Me ha dicho que si caminaba desde aquí hasta mañana, todas las tierras por donde pasase serían del amo Sebastián. Uh-huh. Veréis. Si agarro un pájaro, pues tengo que soltarlo porque es del amo Sebastián. Si pasa una lagartija, pues no puedo aplastarla con una piedra porque es del amo Sebastián. Si veo un pez en el río, pues no puedo echarle el anzuelo que si se le mete por las agallas, es como si se metiese al amo Sebastián por la garganta. ¿Pero qué tonterías dices? De la boda de Marta es de lo que deberías de preguntar. Pues como hace 4 días que han llegado, Tomás y la ermitaña, su mujer la ermitaña, no sabe nada de esta boda. ¿Y dónde estaba el ermitaño? ¡Ah! Se ha ido a buscar al pastor. ¿A qué pastor? A ese. Ese que viene de muy lejos a casarse esta noche con la Marta. ¿Esta noche? ¿Oyes, Antonia? Ay, ya me lo temía yo. Ya lo averiguaron. ¿Y quién le dio el encargo a Tomás de traer al pastor? Fue Sebastián, ¿no es verdad? Déjame a mí. Da cuenta, chiquilla, si no... Pues el amo. ¿El amo? El amo de tú y de mí y de Tomás y de la Marta. Nos casa porque quiere y porque es el amo. Cógeme este punto. Tú no querías que lo supiéramos, ¿eh? Pues ya lo sabemos. Y a la boda hemos de ir, aunque revienten todos. ¿Oyes? ¿A mí qué? Pues yo... Ya lo sabía que la Marta era del amo. Y que mandando él que se casara, se había de casar. ¿Qué dice esta? Que lo sabía. Que un día lo oí. Pero no os dije nada porque me daba vergüenza. No sé por qué, pero me da. Anda, cuenta, cuenta. Sí, cuéntalo. Pues veréis. Una tarde estaba yo con mis pavos a la sombra de los castaños y veo venir por el camino de abajo al amo Sebastián con la Marta. Y voy, ¿y qué hago? Me escondo detrás de un tronco muy grande. Ellos pasando despacito y yo escondida. Y ella, Marta, decía casi llorando. Ya lo sé ya, que siempre tendré que ser tuya. Y él, el amo, pues yo, aunque te casases y aunque me casase yo, siempre tuyo. No tiene remedio. ¿Habéis oído? ¡Qué cosas! La Marta, bueno, ya se sabe que es del amo, como todos nosotros. Pero el amo ser de la Marta, eso sí que no lo entiendo. ¿Lo entendéis vosotras? No te lo decía yo, Antonia. Claro, sí, ya se sabía. Hasta los chiquillos han de enterarse. Pero, ¿me queréis explicar cómo puede ser el amo de la Marta? Cállate, chiquilla. Pues no lo sabéis vosotras. Pues, ¿por qué no he de saberlo yo? ¿El de ella y ella de él? ¡Anda! Que esto está más enredado que los puntos de la zamarra. Lo sabemos todo, lo sabemos. Esta noche se casan, que muy en secreto lo han preparado. Los papeles, el cura y todo. También lo sabíamos nosotras. Nosotros antes, que nos lo ha dicho Peluca. Antes nosotras, que nos trajo la noticia la Nuri. Se lo contó la ermitaña. Y a Peluca el ermitaño mismo. ¿Tomás? Tomás. Oh. Que está ahí dentro la Marta, emperifollándose. Como que a mí me engaña nadie. Hace tiempo que el amo le buscaba marido a esa, pero no lo encontraba. Querían los dos un marido que fuese muy bruto, y más bruto que los de por aquí. No lo encontraba. Sigue, sigue. Anda, sigue. A ver si yo lo entiendo. Esperaos, que me atraganto. Pues Tomás, al que llaman el ermitaño y que es un infeliz sin malicia, le dijo al amo que conocía a un chico que es pastor, que siempre había vivido entre los rebaños allá por el cerro de la Cabreriza, y que es un pedazo de pan. Y como el amo oyó hablar de Manelik, que así se llama el pastor, echóse a reír porque ya le conocía. Como que el rebaño de Manelik es de Sebastián. Y fue y dijo que, como el chico quisiera, era cosa hecha. Y así se ha verificado. Que esta noche se casa Manelik con la Marta. Ya será él un sinvergüenza. Como ella, otra sinvergüenza. Un bruto, un animal, que en toda su vida no ha visto más que cabras. Casi ningún hombre. Y mujeres, ni las ha olfateado tan siquiera. Fuera de sus padres, las cabras. Pues si Marta es la primera, buena mujer se lleva. Buena, buena. No digáis vosotras, que Marta es muy buena y me quiere mucho. Un día me dijo llorando que cuando era chica era igual que yo. Igual que tú. Ay, ya quisiera. Pues no, que sería igual que vosotros. Cállate, simple. Sigue, sigue tú. Si no queda nada que contar. Cuando Tomás subió a la Cabreriza, se paró a echar un trago en casa de Peluca y se lo contó todo. Y Peluca se lo ha contado a todo el mundo. Cuando menos lo piensen, se encontrarán con todo el pueblo en la boda. Ahí tenéis. Buen papel hace Tomás. Si el pobre viejo no sabe nada de eso del Sebastián y de la Marta. Se hace 4 días que tiene la ermita. Pues yo se lo contaré. Sí, charla. Y que el amo nos quite la casa y las tierras. ¿Y nosotras? Mudas. El amo siempre tiene razón. Para eso es el amo. ¡El ermitaño! ¡El ermitaño! ¡El ermitaño! ¿Qué dice ahora esto? Bueno, ay, ay, qué cansado vengo, morrucho. Pero, ¿qué es eso, Tomás? ¿No viene el pastor? De camino viene. Sino que el pobre chico se retrasa algo, porque ha tenido que quedarse aleccionando al zagal que ha de cuidar del rebaño. De modo que podéis avisar a la Marta y mandar tocar las campanas. Yo la avisaré. Sí, a ver, aquí todas. Ya vendrá ella cuando quiera venir. Ay, cuando pienso que yo he sido el que ha hecho esta boda, me da una alegría. ¿Y a Manelik le da alegría también? Oh, el pobrecillo está como si volviera a nacer. Pues yo he oído decir que es un alcornoque. O un bobalicón. Yo se lo cuento todo a Tomás. ¿Quién ha dicho eso? Manelik es un ángel de Dios, más bueno que el pan blanco, con un corazón de manteca y unos brazos que lo mismo puede ahogar con ellos a un hombre que a un lobo. Y no sería el primero. Pues a mí, sin conocerle, me parece que ha de ser muy bueno y muy guapo. Cállate, chiquis. Pero cuenta tu viaje. Pues nada. Llegué al amanecer y me lo encontré todavía dentro de la cerca, en medio de las cabras y cantando. Cuando me sintieron los perros, rompieron a ladrar y Manelik se agarró a la escopeta. Pero en cuanto me vio, se puso a saltar de gozo porque está más encariñado con la Marta. ¿Cuando se está encariñado, se salta? ¿Y qué hay que hacer para encariñarse? Qué curiosa eres, chiquilla. Eso no se enseña ni en la doctrina ni en la escuela. Ya lo aprenderás tú solita. Manelik no lo sabía, pues ya lo aprendió. Todo el día diciéndole cosas a la Marta. Pues, ¿cómo es eso? ¿La Marta sube a la cabreriza? Vaya una mujer, ir a buscar al novio. ¿Oyes, Antonia? No, no lo entendéis. Es que Manelik le ha puesto el nombre de Marta a una de las cabras. Y todo el día se lo pasa llamándola. Marta aquí, Marta allá. Pues la cabra aprendió el nombre y acude. Es cosa de risa. Vaya, por simple lo escogieron. Bien, bien, basta de charla. Qué chico debe estar para llegar. Sí, vamos a recibirlo. Vamos, vamos. Vamos pronto, anda. Anda, pasa tú primero. Espérese, Tomás. ¿Qué hay? Oiga, no estuvo usted nunca por aquí, ¿verdad? No, no, hijo. ¿Ni en casa del amo? Tampoco. Yo trabajaba unas tierras del tío de Sebastián allá cerca de la ciudad. Pero ya no podía, porque me voy haciendo viejo. Y Sebastián nos dio la ermita para mi mujer y para mí. De modo que no sabe usted nada. ¿El de? ¿De qué? Pues, de la boda. Pues ya te lo dije todo y habla claro que no te entiendo. Claro va a ser. Atienda. Que si Manelik es un simple, como dicen, no se debe casar con la Marta. Y si no es un simple y tiene vergüenza, menos. Lo que tú tienes es envidia. Envidia yo. Aunque me diesen a la Marta forrada de oro, no la tomaba. Y sepa, por si no lo sabe, que estoy buscando otro amo. Pero es que entre todos están haciendo una picardía. Mira lo que dice. Pues aprenda lo que no sabe. Y si no sabe la historia de Marta, apréndala. Pues dímela tú. Bien corta es, pero ya tiene que contar. Marta era una chicuela que pedía limosna por esos mundos con su padre, o uno que decían que era su padre. Y Sebastián los recogió a los dos. Y al viejo lo colocó en este molino. Buenas entrañas tiene el amo. Obra de caridad fue, mala lengua. Buena obra de caridad. Pues no sabe todo el mundo que la Marta y el Sebastián... Eso es mentira. No se haga usted el bobo. Te digo que miente. Y yo digo que Sebastián la casa para cubrir el escándalo. Y porque así le conviene. Porque sepa usted que Sebastián tiene comprometidas las haciendas y comprometidos los rebaños. Y la justicia se va a echar encima de todo. Con que él... está para casarse con una ricachona. Y hay que quitar del medio a Marta, que es un estorbo. ¿Lo entiende ahora? No. Nada de eso es verdad. Vete de aquí, mala lengua. ¿Que yo soy una mala lengua? Lo que yo veo es que usted lo consiente. Yo lo consiento. Eso dice. Sí que lo digo. Tunante. Pues lo digo. Y ya veremos quién es más tunante de entre todos. ¡Aquí, Madeline! El tonto soy yo que me meto en lo que no me importa. Pero bueno, ¿no sale la Marta? ¿Esa mujer qué hace? ¡El novio! ¡El novio! ¡El novio! Y vaya si está aquí el novio. Y corriendo que viene como un gamo. ¡Dejadme que lo vea! ¡Que le quiero ver! ¿Con qué has venido corriendo? Vaya que sí he venido corriendo. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está la Marta? ¡Marta! ¡Marta! ¡Que te llama tu novio! ¡Sal, mujer! ¡Que al novio no se le puede hacer esperar! Pero ahora saldrá. ¡Tened paciencia! ¿Cuánta gente hay en el mundo, madre de Dios? Si parece que estamos en una romería. Con que todos estáis contentos, ¿eh? Pues yo también. Pero no quiero pensar en la montaña porque... cuando pienso en la montaña, me pongo muy triste. Claro, allí me dejo mis cabras y mis perros y los pobres animales me quieren como a un hermano, aunque esté mal el decirlo. Ay, Tomás, qué mal me lo van a pasar no estando yo allí. ¿Quién los va a defender del lobo? Ya hará de las suyas el maldito ya. Pues mirad, esto me da pena. ¡Ay, qué gracia tiene este demonio de hombre! ¡Y qué bueno es! Vamos, vamos, descanso. Ay, yo no me canso. Oigan, por aquí no baja nunca el lobo. Algunas veces. Ya lo verás si Dios no lo remedia. ¡Qué alegres estáis! No parece sino que todos nos vamos a casar. Bien, basta, basta de broma. Dejad tranquilo al chico y fuera. No, no, no, que no se vayan. Oh. Y cuando ya venga, entonces que se vayan. Es guapa la Marta, ¿eh? Vaya si es guapa. Y muy fresca. Ya lo creo. Como una lechuga puesta al sereno. ¿Y por qué no sale? Se estará lavando la cara. Para mí se la lava. Sí, para ti. Para ti se lava y hace bien. Que se lave, con fuerza. Oye, para entretener el tiempo, ¿no nos quieres contar cómo se apañó esta boda? Sí, ¿por qué no? Cuenta, cuenta. Que lo cuente, que lo cuente. Y yo aquí, para oírlo mejor. Bueno, pues habéis de saber que allá en la montaña, en cuanto iba a anochecer, lo primero que hacía era recoger mis cabras. Pobrecillas. Después ponía a mis perros de centinela, que se quedaban con la cabeza tiesa y las orejotas de punta, más nobles y más valientes. Luego me metía en la choza y antes de que me cogiera el sueño, todas las noches, sin faltar una, rezaba primero un Padre Nuestro y luego otro Padre Nuestro, que son dos Padres Nuestros. El primero, por las almas del padre y de la madre que, como se querían tanto, con uno bastaba para los dos, porque ellos se lo repartirían allá en la gloria. Y el otro Padre Nuestro, ¿sabéis para qué lo rezaba? Pues para que nuestro Señor me cogiese una buena mujer. ¡No reírse! Esto no es cosa de risa. Al que vuelva a reírse le suelto una bofetada que se queda con la boca de risa para 8 días. Pero si yo no puedo creer esto, Virgen Santísima. Sigue, que es muy bonito lo que cuentas. Sí que lo es. Bueno, pues, figuraos que una noche voy y rezo el Padre Nuestro de los padres y empiezo el otro y no lo acabo. A mitad me cojo el sueño y me quedo dormido. Pues aquella noche soñé que el rebaño se me espantaba y que corría desbandado hacia las charcas del Breñal. Yo persiguiendo al rebaño y el rebaño yendo delante de mí. Con que me ciño la onda, pongo un guijarro y allá va por los aires. Y el guijarro va a caer en el centro de la charca grande y el agua empieza a rebullir y a rebullir y a echar hacia arriba así como un humo espeso y negro. Y por en medio del humo salían unos ojos y unos brazos y unas faldas muy largas que arrastraban por encima del agua y que no se acababan nunca. Que yo no sé si todo aquello eran brujas o no eran brujas. Y una de aquellas visiones se hizo muy hermosa, que parecía la Virgen que va en la procesión. Yo me puse de rodillas y acabé de rezar el Padre Nuestro, que no acabé de rezarle al quedarme dormido. Pues con esto me dormí ya del todo y no supe si era bruja o era la Virgen. Solo sé que me dijo que pronto me casaría. Y aquella mañana, por entre la niebla, vi subir la cuesta en 3 mulas 3 personas de carne y hueso. El amo, Tomás y la Marta. Me faltó tiempo para degollar un cabrito, espatarrarlo en el fuego y venga a reír. Que, con que aún nos lo estábamos comiendo cuando me llamó el ama Partrin y me dijo... ¿Estás contento de ser pastor, Manelik? Y yo le contesté... Claro, sí. Sí, es lo que siempre he sido. Y él... ¿No te gustaría ser molinero? Y yo... No sé. Y él... ¿Y no te gustaría casarte con una chica guapa? Me dio no sé qué. Toma, digo, si ella me quisiera y en siendo guapa de veras, ¿te acuerdas, Tomás? Sí. Marta se había apartado conmigo para que hablases con el amo. Eso. Y el amo me dijo en voz muy baja... A esa y a su padre los cogí yo y les di el molino que está junto a mi casa. Y el padre murió. Y hace falta un hombre en el molino. Con que mira, si quieres casarte con la Marta, papeles y gastos, todo corre de mi cuenta. Aunque yo me acerqué a la Marta y... Me pareció que me gustaba. Que me gustaba mucho, pero mucho. Y le dije al amo que... Que bueno, que me casaría. Entonces el amo se acercó a ella y yo detrás del amo. Y el amo le preguntó si me quería y ella con la cabeza dijo que sí que me quería. Y yo quise reírme, pero la vitaña no sé qué me pareció más propio lloriquear. Pero no pude ir. Rompí a reír tan fuerte que retemblaron los montes y se espantaron las cabras y empezaron a ladrar los perros. Bueno... Pues ya éramos novios. Ay, ¡qué suerte has tenido, Manelik! ¡Buena suerte! Dios te la conserve y te la aumente. Claro, y que ya estaba todo hecho. De modo que aquella noche ya no recé más que un Padre Nuestro. Porque mujer ya la tenía. ¿Y qué os parece lo del sueño? ¿Fue la bruja o fue la Virgen? ¡La Virgen! La bruja. ¡Calla! ¡El amo! ¿Ha llegado, Manelik? Aquí estoy, señor amo. Déjeme que le bese la mano. Oh, quita. ¿Y Marta? Por allí. Anda, Moset, que salga. Tomás, ¿quién es ese? El mayordomo. Empezó a estudiar para cura y por eso le llaman Moset. Yo todo lo tengo dispuesto. Papeles y todo. El cura llegará enseguida. Os casáis en la ermita y listo. Yo no sé cómo explicarme, señor amo. Pero si no fuera por el respeto y por el miedo de apretarle demasiado, le daba un abrazo, señor amo. Bueno, gracias. Luego. Que viene enseguida. Marta. Quisiera que hablásemos, Sebastián. No, luego. Marta. Gracias a Dios que viene esa mujer. ¡Qué prisa! Ya tienes aquí a Manelik. Si es la hora, vamos. ¿Y nosotros no nos decimos nada? ¡Uy! Le doy vergüenza. Se casa a la fuerza, Antonia. Como que parece que está llorando. Marta, quiero que le hables. Por Dios, Sebastián. Lo mando. Manelik, yo estoy muy contenta. ¿Y tú? Pues ya lo ves. Dile algo más, Marta. No. Cuidado, Marta, cuidado. Calma, calma. Bueno, no se pone el novio el traje nuevo. Pero es verdad. Hay que vestir al buen mozo con el traje de boda. Pues no hay que reírse. Si es el buen mozo tirar piedras con la onda más lejos que nadie y saltar de peña en peña como las cabras y llevar a la Marta a cuestas por las pasarelas del río cuando se derriten las nieves, sí soy buen mozo. Pues anda, anda. A vestirse. Te vas a parecer un lechuguino como aquellos señoriticos que vinieron de Madrid. ¡Sí! ¡Que se ponga lechuguino! ¡Que se ponga! Bueno, pues lechuguino. Pues lechuguino. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Por qué me has dicho tú eso? ¿Por qué me has dicho tú eso? Dímelo tú. ¿Qué es eso que dices que soy? Hombre, yo no lo sé. Yo... No te enfades, Manelik. Lechuguino quiere decir... currutaco. Bueno, eso es otra cosa. Haberlo dicho desde el principio, hombre. ¿Pero qué quiere decir currutaco? Que tampoco lo sé. Os hago pedazos si no me contestáis. Manelik. Qué vergüenza. Pues no le tienen miedo. Pues no me enfadaba yo. Vamos, que en ese cuarto tienes el vestido. ¿En qué cuarto está? Pues vamos, que me voy a poner majo y eso que decíais. Que ya no me enfado porque me lo digáis. Que hoy no quiero enfadarme por nada. ¡De las mujeres no! ¡Ay, Dan! Vamos a mirar por la ventana. ¡Vamos, vamos todas! ¡Vamos! Sebastián, allá espero. Mosén, entretén tú a Tomás. Y que esté todo preparado en la ermita. Y cuando lleguen, que los casen sin esperarme. El morrucho se lo ha dicho todo a Tomás. Pues despide al morrucho. Oye, y que no se te escape decirle a Marta que Manelik no sabe nada. Es preciso que Marta crea que Manelik es consentidor de todo esto. Así le despreciará más. No tengas cuidado. Ahora déjame con ella. Marta. Sebastián, puedes tirar por donde quieras. No me caso con ese hombre. No te gusta, ¿eh? No. Ya. Tú quisieras un marido que te arrullara. Tú pensarás, año nuevo, vida nueva. Tú ya no te acuerdas de mí ni de nadie. Tú no te acuerdas de cuando te saqué de en medio del aguacero, como se saca una ranita de un charco. Tú ya no me quieres, Marta. Sebastián, por Dios, no me cases con ese hombre. Te lo pido por el ángel. ¡Deja en paz a los muertos! ¿Con que te repugna Manelik? Sí, mucho. Pues si eso es lo que yo quiero, si tú no sabes la alegría que me das, piensas que si te gustase, te había yo de dejar casar con él. Aunque me costase la hacienda y la misma vida, no te habías de casar. Parece mentira que se haya encontrado un hombre que, siendo como soy, y sabiéndolo él, quiera casarse conmigo. Pues ahí tienes. Se encontró el hombre. Yo era una chicuela cuando te conocí. Y no soy lo que soy por interés. Bien lo sabes. A mí no me compraste tú. Y a él le compras. ¿A qué precio? No lo sé. Pero le compras. No media dinero, Marta. Eso no. Le dejo el molino y, en fin, ya no se morirá nunca de hambre. Pero tú no te des por entendida con él. No me caso. Antes me voy. Antes me tiro por la presa del molino. Ni te vas, ni te tiras por la presa, ni te separas de mí. Si yo te quiero, a mi manera, malamente, como sea, pero te quiero. Y no quiero que me dejes de querer. Si aunque me hagan pedazos, yo no te dejo. Pero ya lo sabes como yo. Estoy perdido. Necesito casarme con esa mujer para desempeñar mis haciendas y levantar las hipotecas y los embargos. Y hay más. Mi tío, en cuanto te cases, rompe el testamento en que me desheredaba. De modo que, ya lo ves, hay que tener calma y juicio. Y engañar a todos esos que son peores que nosotros. Sebastián, no me cases. Yo me iré. Y te quedarás libre de mí sin mentira y sin vergüenza. ¿Cómo manda Dios? Marcharte. Perderte. No, eso sí que no. Aunque se pierda todo. Y aunque nos perdamos todos. Tú te quedas y te casas con esa bestia. Y me obedeces bien a bien por el cariño. O mal a mal por el miedo. Que después de tantos años no has de perder la costumbre en un día. ¿Con qué responde? ¿Obedecerás? ¿Obedecerás? ¡Contesta! ¿Obedecerás, te digo? Mira, que no me conoces aunque crees conocerme. Me das miedo. Obedeceré. Obedeceré. Vaya si obedecerás. ¡No quiere ponerse un traje nuevo! ¡No quiero! Y se ríen de mí. Y además me da pena quitarme mi zamarra. ¡Dejadme pasar! Ni el rebaño, cuando hay pedrisco, se me echa más encima que vosotros. Pues bueno, de cualquier modo. Marta, vamos andando. ¿Yo? Marta. Sí, ya voy. Pero entre nosotros, todo se ha acabado. Se ha acabado. Sí, sí. Esta noche volveré. En cuanto se casen, echo al vuelo las campanas de la ermita. Toma la mantilla, Marta. Nuri. ¿Verdad que me quieres mucho? Déjame que te mire. Dame un beso. No. No. Déjame. A la ermita, todo el mundo. No, Sebastián, no. Hasta que no hable contigo, no pueden casarse. Déjales que se vayan. Hasta que yo no llegue, no ha de ser la boda. ¿Qué hacemos? Ve con ellos y que se haga la boda como te he dicho, sin esperarme a mí. Yo entretendré a Tomás. ¡Upa! ¡Upa! ¡Ya va el rebaño! Rucho, vete a la boda. No voy a esa boda. ¿Por qué? Porque no. Está dicho. Pues coge los trastos y fuera de aquí. Eso sí. Pero enseguida. Lo que tarde en recoger mis trapos. Bien. ¿Qué tenías que decirme? Pues que no sé lo que me pasa. Pues ya me lo dirás cuando lo sepas. Es que me han dicho, no quisiera ofenderte, pero me han dicho que tú y Marta os queréis, pero de mala manera. Y que ese pobre muchacho, vamos, no quiero creerlo. Y como yo en esta boda he venido a ser como el padre y el padrino de Manelik, vamos, que no estoy en mí, Sebastián. No te ofendas, pero dime la verdad. Pues la verdad es que todo eso es mentira. Mentira, eso he dicho siempre. ¿Lo oyes tú, morrucho, mala lengua? Dije la verdad y la dije. Tú habías de ser, que no vuelva a verte. Desgraciado, después de tantos años, como estás comiendo el pan del amo. No me diga usted, desgraciado, que no lo sufra. Largo de aquí, porque si no... ¡Atrévase! ¡Que tengo buenos puntos! Contra tu amo. Ya no lo es. Y ojalá no lo hubiera sido nunca. ¡Vete, canalla! ¿A mí, canalla? Ahora verás. Sí. Yo se lo dije a Tomás. Pero no se lo dije todo. Que tú y la Marta os queréis de mala manera. Que entras aquí de noche, muy a escondidas, por la puerta del corral. Que pasas por el corredor alto, por detrás de aquella cortina, que yo lo he visto. Déjame. Que me condene Dios si miento. Y si no, que jure él que miento yo. A ver si lo jura. Vámonos, Tomás. Deja ese turán. Que no jura. Que no jura. Ya lo ve usted. Con eso me basta. ¿Pero qué hace aquí, Tomás? Tu mujer ha tenido que encender los lirios. No. Que no se casen. Que no salga de aquí, Tomás. No. Te mando. No. Que no se casen. ¿Qué dices? ¿A dónde quieres ir? Sí, pues, a impedir que se casen. Tomás, deprisa. Mosén, déjale tú al abuelo. Dios mío. Pobre Manelik. No, pero... ¡Es imposible! ¡No! ¡No pueden casarse! ¡No pueden! ¡Para! Ya está. Dios mío. Lo que hemos hecho con ese pobre muchacho. Y he sido yo también. Que Dios me perdone. Con Dios, Tomás. Adiós, hijo. Dame un abrazo. Adiós, abuelo. Perdóneme lo malo que le haya dicho. Adiós. Parece que me han echado un nudo a la garganta y que me han puesto una plancha de fuego en la cara. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Ea, muchachos! ¡Se acabó la fiesta! ¡Todo el mundo a su casa! Parece un rebaño desparramado. Cabras aquí, cabras allá. Lástima de onda. Ahora, cerrar vosotros y hasta mañana. Si yo tuviese aquí la onda y un buen guijarro, pronto arreglaba este ganado. Marta. ¿Qué hay? ¿Qué quieres? Han dicho que cerremos. Cierro. Cierra. Todo se acabó. ¡Ja! ¡Tururú! Listos. Pues no estoy cansado. Más quiero una tronada allá en el ventisquero que este barullo de todos los demonios. Yo no puedo estar aquí. Esto rinde más. Al suelo, como allá en la montaña. Siéntate aquí a mi lado. Allá arriba no tenemos sillas, ni falta. Tú que estos patrojes. Aquí en el suelo. ¿Pero qué hace aquella? ¡Upa, Marta! ¿Qué? Que vengas aquí. No. Déjame. Qué arisca. Pues si te pones así, no te voy a decir una cosa. Y ya no me acordaba. Con la alegría se pone uno más burro. Verás tú ahora. Ya pesa, ya. Esto no te lo esperabas. ¿Otra vez? Déjame. No he tenido animal más arisco en mi vida. Mira. ¿Ves? ¿Ves esto? Es una peseta. Es la primera que gané. Nunca la he querido gastar para ver si criaba. Y mira, mira si ha criado. Allá arriba, cuando las contaba, sonaban de otro modo. Este modo de sonar es más alegre. ¿Será porque estás tú? Toma, toma. No. ¿Ves este duro? ¿Ves estas manchas? Son de sangre. Sangre mía. Me lo regaló un día el amo, el señor Sebastián. Que Dios se lo pague. Tócalo, tócalo. No. Estate quieto. Bueno, pues yo lo beso. Has de saber que todas las noches venía el lobo al rebaño. Y todas las mañanas, un perro patas arriba destripado y una oveja menos o un carnero según. Yo me condenaba. Hasta que una noche me quedé en acecho detrás de unas piedras al lado del barranco. El carro del cielo. ¿Sabes tú lo que es? El carro del cielo son 7 estrellas que dan la vuelta allá arriba como la rueda de una carreta. Pues digo que el carro estaba clavado en las 12. Y luego pasó a la 1. Y escuchando. Nada. Los esquilones. El agua de la nieve que se derretía. El airecillo de la madrugada. Y las 7 estrellas del carro girando, siguiendo la vuelta que... Me parecía que estaba oyendo rechinar el eje. De pronto siento un ruido. Pisadas. Y veo un bulto negro que, dando un bote como un demonio, pasa por encima de mí resoplando tan fuerte que sentí el resoplido aquí en el cuello. Los pelos se me pusieron de punta y por dentro del pecho sentía unos golpes. ¡Pum, pum, pum! ¡Que me ahogaba! Luego siento ladridos de perro y el balar de las ovejas. Y sin manta al brazo ni nada para resguardo, con el cuchillo en la mano y el pecho libre, me puse en mitad del camino por donde había de pasar el lobo. Llega el animal con la oveja atravesada en el hocico, tropieza conmigo, me agarro a él, le clavo todo el cuchillo y caemos barranco abajo revueltos el lobo y yo, mordiéndole yo, mordiéndome él, aullando él y aullando yo con más fuerza aún. Contra su hocico, mi cara, contra sus colmillos, mis dientes. Ya, muerta. Desde entonces tengo esta mella. ¿Y qué? ¿Qué? Que al otro día, unos pastores nos encontraron a los 3 en el fondo del barranco. La oveja muerta, el lobo muerto. Y yo, medio muerto, con todo el cuerpo lleno de mordeduras y desgarrones. Me llevaron a la choza, me dieron con nieve y aceite de lagarto. Y al cabo de unos días, subió el amo. Oye. Y me dio este duro. Y yo, con la prisa de besarle la mano, me desgarré esta herida. Por eso son las manchas de sangre que has visto. El amo Sebastián me prometió un duro por cada lobo que matase. Pero desde entonces no he matado ninguno. Manelik, es ya muy tarde. Pues toma todo esto. Son 23 duros. Guárdalos. No. No, son tuyos. Guárdalos en tu cuarto. ¿En mi cuarto? En el nuestro, querrás decir, allá. Enciende la luz y vete. Vete a tu cuarto. Y buenas noches. ¿Qué es ese mi cuarto? ¿Y aquel el tuyo? Ya lo sabes, mal hombre. ¿Para qué quieres que te lo repita? ¿Que yo soy mal hombre? Sí. ¿Por qué soy mal hombre? ¿Por qué? Dilo. Quiero que me lo digas. Ya lo sabes. Que yo lo sé. Sí. Que tú has consentido en todo. ¿En qué? En casarte conmigo. Eso sí. ¿Y por qué has consentido? ¿En qué? ¿En que fueras mi mujer? Pues porque te quería, toma, porque te quería. Porque te quería más que a nadie en el mundo. Más que a mi padre, más que a mi madre, más. Manelik. ¿Por qué me miras de ese modo? Mira, mira que me parece que no eres mi mujer. Sí, me parece que estoy soñando. Ay, Dios mío. Que me han engañado. Y han engañado a este pobre hombre. Marta. Déjame, déjame. Es que me has dicho unas cosas. No las entiendo. No, sí, no he dicho nada. Es que esta noche estoy como loca. Que no sé lo que han hecho conmigo. ¿Lo que han hecho contigo? Sebastián. Carnalla. ¿Qué es aquello? ¿Una luz? ¿Una luz? No. Pero no estamos solos. ¿Quién hay allí? Nadie. No, nadie. No, pues no hay... yo voy a verlo. No, de... Déjalo ya. Ya estaría la luz. No, te digo que no estaba. ¿Ves? La han apagado. Yo creo que no había ninguna luz, sino que a ti te ha parecido que la había. Pues no decías antes que ya estaba la luz. Sí, no. Sí, la he visto yo. Tú también la has visto. No, yo no he visto nada. Tú lo has dicho. ¿Que tú no has visto esa luz? No. ¿Que tú no la has visto? No, tampoco tú la viste. No, ¿que no la has visto? ¿Que no la he visto? Yo aquí. En esta silla, como si fuera de piedra. ¡Tú! Sí, ya te lo he dicho. Ya lo sé. No me lo vuelvas a decir. ¿Yo? Allá adentro. Pero todavía no me iré a dormir. A mí... Vamos, allá adentro. Canalla, que siempre ha sido un canalla. Cerquita de ella, muy cerquita de ella. Pero no como su marido. Eso no. Como si estuviese solo allá arriba en la choza de los picachos. Y ahora, a rezar el Padre Nuestro por los padres. El Padre Nuestro para mi mujer no lo tengo que rezar porque mujer la tengo. Ya la tengo. Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Qué castigo el mío? Sí. Todo es estado olvido en la choza. Todo. Aquí el lobo no vendrá. No vendrá. No vendrá. ¿Cómo no viniste ayer tarde, Muri? Pues hombre, los pavos tuvieron la culpa. Ya te dije que me mandaron sacarlos por la mañana y por la tarde. Pero como hoy pica mucho el sol, los volví a meter en el corral. ¿Y yo? A ver a Maneli. Te lo agradezco, Muri. Pues mira, buenas angustias paso. ¿Y por qué esas angustias? Porque tengo miedo de que venga la Marta. Me da pena esto. Verás, hombre, antes me quería mucho la Marta. Siempre me estaba besando y decía que quería ser igual que yo. Pues desde que os casasteis, me tiene una rabia que me come con los ojos. Digo yo que me tiene rabia porque tiene rabia todos los de mi casa. Figúrate que ha llamado al Mosén y no sé lo que le ha dicho. Y el Mosén, que es el mayordomo, ha ido a mi casa amenazando a todos y les ha dicho que no vinieran más al molino a murmurar. Que al molino no tenían que venir sino los que trajeran trigo para moler. ¿A murmurar dices que venían? Eso dijo el Mosén. ¿Y tú sabes qué murmuraciones eran esas? No sé. Los de casa siempre están lo mismo. Nada, que les gusta hablar de todo el mundo. Aquella luz que pasó por detrás de la cortina la llevaba un hombre. Y lo que yo necesito es saber quién era aquel hombre. Le mato. Me voy allá arriba. Tú tienes tristeza, Manelik. No. ¿Y yo sé por qué? Porque te han casado con una mujer muy rabiosa. ¿Dice la gente que es rabiosa la Marta? No sé. Todos hablan y hablan. Y no paran nunca. ¿Y sabes por qué te quiero yo tanto? Primero porque me cuentas aquellos cuentos de lobos y de brujas que me dan tanto miedo y que son tan bonitos. Y además, porque oigo la gente que dice, pobre Manelí, pobre Manelí. Con que yo me dije también, pobre Manelí. Oye, ¿no tienes ningún hermano? No, soy yo solo. Y tan fuera de mí quisiera estar, que me parece que me sobro. Pues me da pena. Quisiera que tuvieras un hermano menor, así, de mi tamaño. Pobre Nuri. ¿Quieres tú mucho a la Marta? Más que a nadie. Más que a nada en el mundo la quiero. Si yo te contara todo. A cuenta, Manelí, que me gusta mucho oírte. Si supieras tú cuántas veces desde arriba, desde los picachos, miraba yo la tierra baja, buscando algo en ella. El sol lo alumbra todo. Cerros y llanos hasta el fin de lo que se ve. Y yo cavilando. ¿Hacia dónde estará por todas estas tierras mi mujer? Pues, ¿a que no aciertas cómo me las componía para saber hacia dónde estaba? ¿A que no lo aciertas? No lo sé, no. A ver, ¿cómo? Pues ponía una piedra en la onda, daba tres vueltas con los ojos cerrados, tiraba la piedra con mucha fuerza sin saber hacia dónde, hacia qué parte, los abría de pronto para mirar dónde caía y por allá por donde había caído, había de estar mi mujer, que ya se estaría criando y que iría creciendo como un brazado de flores para mí y para mí solo. ¿Y hacia dónde caía? Hacia la tierra baja, nunca hacia la montaña. De la tierra baja vino la Marta. Mira, tú, que me dan unas ganas de llorar. Vaya, hombre. No llore. ¿Qué me haces llorar también? Pero a ti, ¿quién te manda a tirar piedras a ciegas? ¿Y si hubiera pasado alguien por la montaña y le hubiera alcanzado el pedrusco? No, no le alcanzó a nadie. Me alcanzó a mí en mitad del pecho. ¡Nuri! ¡Nuri! La Marta, ¿tiene el pañuelote? Que no vea que llora. Si no lloro. Oye, Nuri, no quiero verte aquí más, ¿oyes? No quiero que vuelvas. Pues no me marcho hasta que no me lo mande Manelik. Él es el marido y él manda. Es verdad, él manda. Mira, Nuri, haz lo que te manda la Marta. ¿Te ha echado? Pues te vas. Esta es su casa. No, Manelik, no, eso no. Toma todo esto y vete. Nuri, Nuri, quédate. Ahora no quiero que te vayas. Pues ahora me voy. ¿Quieres saber quién es el hombre para matarlo? Ha dicho que lo mataría. Lo ha dicho de veras. Sebastián también es mucho hombre. Y como es el amo, yo creo que Manelik no se atreve. Pues Manelik lo ha dicho. Y lo que te dije antes, que después de despedirse de Sebastián, porque de Sebastián no sospecha nada, y después de matar al hombre, te deja para siempre abandonada y se vuelve a la cabreriza. Para eso último no se necesita mucho valor. Pues yo le he dicho que hace bien. No. Que te deje para siempre. ¿Lo entiendes? Tomás. Y antes hoy que mañana. Que quien hace lo que tú has hecho, más merecía. No ha tenido usted nunca una hija, Tomás. ¿Una hija? Sí, sí que la tuve. Y se me murió cuando era todavía muy chiquitita. Y cuando veo lo que es el mundo y cuando te veo a ti, digo, bien muerta está, que así Dios me la tenga en su santa gloria. ¿Y si usted hubiera muerto antes que ella? ¿Y si ella hubiera crecido siempre sola? ¿Sola? ¿Y si hubiera tropezado con Sebastián? Maldita mil veces, maldita, no digas eso. Que tú eres quien ha perdido a Sebastián. ¿Que yo le he perdido? ¿Qué? ¿Que fui yo? Dios mío, no tiene usted entraña. Madre mía, que no puedo más. Que no puedo más. Todos contra mí. Todos porque me ven tan sola en el mundo. Que hasta ahora no sabía lo sola que estaba en el mundo. Vamos. No llores. Que yo tengo muy tiernos los ojos. Y aunque no lo mereces, vamos, que me pondré a llorar también. Que yo quiero contárselo todo a usted. Todo. Y verá usted quién ha perdido a quién. Está bien, cuenta, pero acaba pronto. Oiga usted, Tomás. Dicen por ahí, para enfrentarme, que yo nunca he tenido padres. Que yo he nacido de la tierra como los sapos que se crían en las charcas. Eso sí que no lo he creído nunca. Así Dios me castigue. Yo he tenido una madre que era ciega. Y no he tenido a nadie más. Pero madre sí he tenido. Ella y yo pedíamos limosna allá abajo en la ciudad. Yo me acuerdo que nos sentábamos en las gradas de una iglesia que tenía una puerta que no se acababa nunca de alta que era. Pues allí pedíamos. ¿Desde cuándo? ¿Y quién lo sabe? Creo que desde antes de nacer yo mendigábamos. A mi madre, yo la había visto siempre con la mano extendida en el portal de la iglesia. Y hasta de noche, durmiendo, extendía la mano. Lo que me daba mucho miedo. Un día, ya no fuimos las dos solas a pedir porque a nuestro lado se había sentado un hombre que yo me figuré que tampoco veía. Yo pensaba entonces que era ciego todo el que mendigaba. Yo era muy chiquita y no conocía nada del mundo. Aquel hombre, que tenía la cara roja y la barba blanca, acabó viviendo con mi madre. Unas veces se pegaban y otras se reían los dos muy contentos, pero a mí aquel hombre ni me pegó nunca, ni me hizo una caricia, ni me dijo una palabra. Pasaron años y un día mi madre no se levantó para ir a la iglesia. Y a los pies de su cama se puso a llorar el hombre aquel, de la cara roja y de la barba blanca. ¿Y cómo me chocó? Yo pensé que los ciegos no lloraban, que como no tenían ojos para ver, tampoco tenían ojos para llorar. ¿Y murió tu madre? Sí. Murió. Y aquel hombre no podía consolarse de la muerte de mi madre, que se quedó con los ojos más empañados que nunca, y muerta y todo, con la mano derecha extendida. No parecía sino que iba también a pedir algo al otro mundo. Pobre. Pues mire usted. Aquel hombre me llevó consigo y no sé cómo fue que al separarnos de la fosa en que habían echado a mi madre, yo le dije sin pensarlo: ¿y qué hacemos, padre? Y él, llorando mucho, me dijo: ven conmigo, hija. Vamos, acaba pronto tu historia. Sí, no falta mucho. Que cuando se va por el camino por donde va todo el mundo, se puede ir despacio. Pero cuando se cae en un barranco, se cae muy deprisa. Volvimos a nuestra vida, a las gradas de la iglesia a pedir limosna. Y yo iba creciendo y haciéndome mocita. Con que un día le dije: padre, ¿y si trabajásemos? Y él me dijo que le parecía bien, que buscaría trabajo para los dos. Pero seguíamos pidiendo, hasta que supimos que iban buscando a los pobres para recogerlos. Y entonces nos escapamos. Y corriendo muchas tierras llegamos por fin a estas llanuras, donde nos cogió un nublado muy negro y un aguacero y un pedrisco, con lo cual nos guarecimos en la masía de Sebastián. Allí había mucha gente y el amo. Me hicieron que bailase y que cantase. Y el amo me dijo que era muy graciosa. Nos recogió, nos dio este molino. Venía todos los días y me regalaba mucho. Y cuando huía de él se ponía furioso y me decía que yo no era nadie, que era como los sapitos que se crían en los charcos después de la lluvia. Y a fuerza de amenazas y halagos, golpes y abandono, llegué a lo que soy casi sin saberlo. Pobre Marta. Sebastián no tiene perdón de Dios. Tomás, ¿qué podía hacer yo? ¿Qué podía hacer? ¿Huir? Si no podía. ¿Matarme? Es pecado. Y además la muerte da tanto miedo. Y yo tenía tan pocos años. Señor, se nace para vivir, no para morirse enseguida. Yo quisiera que Manelik me ayudase. Mire usted, Tomás, yo fui a casarme arrastrada por la fuerza. Y Manelik me daba repugnancia y asco porque pensé que se había vendido. Y con todo, a pesar de la pena y del asco, cuando salimos casados, me decía yo, sin querer decírmelo, así, con unos dejes de consuelo, que aquel hombre era ya, para bien o para mal, mi marido, que era mío por la ley de Dios, mío y de nadie más. Triste de mí, que no había tenido nada, nunca, fuese mío en la tierra. ¿Y si vuelve Sebastián al molino? No. ¿Y si vuelves a ser cobarde? No, no, no, que no vuelva. Pero ¿y si vuelvo? Ay, es que ahora tengo a Manelik. Él tiene que defenderme. Es su obligación. Pero si te desprecia, si no te quiere. Sí, sí, me quiere. Aunque me desprecie, me quiere. Y yo le quiero. ¿Y si se lo dijeses todo a Manelik? ¿Cómo se dicen estas cosas? ¿Cómo me las has dicho a mí? A usted es distinto, pero a él no sé. No puedo. Pobre mujer. Ayúdeme usted, Tomás, como si fuera su hija. No. Dilo, dilo, Marta. Sí, sí, como si fueses mi hija. Sí, sí que te ayudaré. Tú eres buena. Lo has sido siempre. Y aunque no lo hubiese sido, solo con querer serlo ya lo eres casi del todo. Pobrecilla, dame un abrazo. Tomás, usted sí que es compasivo. Usted sí que me da consuelo. ¿Quién viene? Las vecinas, las perdigonas. No quiero verlas. Échelas, échelas. Volverá usted, Tomás. Sí, volveré. Adiós y ánimo. ¡Qué demonio! Todo se arreglará. Adiós. Que no me vean esas mujeres, que no me vean. Mira, mira, si está aquí Tomás. ¿Pero qué tiene el ermitaño? Tiene los ojos encendidos. Oh, no, no, es del humo. La pobre Marta no lograba encender el hogar. Vamos a entrar, Antonia, que ahora no nos pueden echar. Verá usted, dijo el mosén que nadie se acercase al molino que no trajera trigo para molerlo, que era orden del amo. Pues entonces ya os podéis marchar antes que os echen. Ya estamos. Entrad, entrad vosotros, entrad. Traemos trigo para molerlo. Ya estamos aquí y traemos lo que tenemos que traer. Traemos trigo. Y venimos al molino porque traemos trigo. Y el molino está para moler trigo. Y vaya si nos ha costado trabajo encontrar ese poco de trigo. Yo lo saqué de casa, que lo guardábamos para la siembra. Pues ya estamos aquí. Pero, ¿no salen Manelik o la Marta por el trigo? Oiga usted, Tomás, que usted lo sabrá. ¿En qué ha quedado esto de la boda? Usted sabrá algo. Diga, Tomás, diga. Sí, cuente. Bien, pues os lo diré. Diré lo que sepa. Sí, venga. Pero que no nos oigan. Ya puede usted empezar. Y no se deje nada. Todo. En estos casos, todo. Veréis. Pues, señor, una vez riñeron San Miguel y el diablo. Porque el diablo decía que todas las mujeres eran charlatanas y chismosas. Y decía San Miguel que alguna habría que no lo fuese. Con que San Miguel se fue por el mundo buscando una mujer que no fuera charlatana, que no fuera chismosa y que no fuera enredadora. Mira con lo que sale. Vaya con el hombre. No importa, acabe. A ver en qué para eso. Pues San Miguel, que ya estaba cansado de tanto andar por el mundo sin encontrar la mujer que buscaba, y se echó al pie de unos setos vivos de madre selva. Y al otro lado había unas mujeres que, mirando a San Miguel por entre los setos, se pusieron a decir que era un borracho porque tenía la cara muy encarnada y que era un ladrón, que lo que llevaba puesto era robado, porque era el vestido de San Miguel, que sin duda lo había robado en la iglesia. Pero entre las mujeres había una viejecita que no dijo nada malo de él, sino que le miraba y sonreía con mucha dulzura. Pues aquella noche, cuando la pobrecita vieja estaba durmiendo en su cama, va San Miguel y la coge, y envolviéndola el cuerpo en la sábana y tapándole los mechones de canas de la cabeza con sus alas de arcángel bien encorvadas, va a las puertas del infierno y se pone a llamar al demonio gritando: ¡Demonio de todos los demonios! ¡Sal aquí, que te traigo la única mujer que no murmura! Sale el diablo, muy sofocado del calor que había dentro, y se echa a reír y va y dice: Toma, como que es sorda y es muda de nacimiento. Con que, ya lo sabéis, eso es lo único que yo he oído contar aquí. Vaya, una gracia. Más le valía a él no haber hecho lo que ha hecho. Nosotras no hemos hecho ningún mal, y él ha hecho mucho mal a ese pobre chico. Bien se ha reído de vosotras. Bien se ha reído. Pues yo también me he reído. Mira tú que San Miguel, tapándole a la vieja la cabeza con las alas... Buena figura harían los dos. Callaos, callaos, que ya viene Manelí. Sí, a callarnos. Yo no espero ni un día más. Hoy vuelve el amo, cumplo con él y después a la montaña. A la montaña, a morirnos de pena y de rabia. Buenos días. Buenos días, Manelí. ¿Qué queréis? ¿Hay agua para moler? ¿Agua? Sí, agua sobra. Ya podéis arrimar el trigo a la muela. ¿Mala cara tienes hoy, Manelí? ¿Mala cara? La de siempre. Es que no se encuentra desde que dejó de guardar sus cabras. Pues ahora tiene a Marta. Pero Marta no necesita que la guarden. Se guarda ella sola. ¿Por qué os reís? ¿Y por qué os escondéis para reíros? Si no nos reímos. Si no nos reímos, Manelí. Sí, que os reís. Y que os ponéis encendidas y no de vergüenza, que no la habéis tenido nunca. ¿A mis hermanas les dices tú eso? Sí, a tus hermanas se lo digo. ¿Qué hay con eso? Que no me lo dirías a mí. Eso, ¡mal eso, rollo eso, me parto! Que habléis claro, os hago pedazos a todos. ¡Manelí, está loco! Lo que tú quieras saber, se lo preguntas al Morrucho. Eso, al Morrucho. ¿Al Morrucho dices? Eso decimos. Y si no, se lo preguntas a la Marta, que ahí la tienes. ¿Qué buscáis aquí? Traíamos trigo a moler. La muela está allí fuera. Como no teníamos prisa, esperábamos aquí. Pues esperáis ahí fuera, que aquí no tenéis nada que hacer. El Morrucho. De modo que aquel hombre era el Morrucho. Pobre Manelik. Da pena verle. Morrucho. Aquella noche debí entrar y degollarle a él y después a ella. Por eso me buscaron a mí y me casaron con la Marta. Porque creían que yo no había de revolverme contra ellos. Pero si es que entonces no pensaba yo en nada malo. Ahora sí. Ahora sí. Dios mío, ayúdame. Que le ayude Dios. ¿Qué? Dilo. ¿Qué ibas a decir? Nada, nada. Habla una vez en tu vida, habla. Yo te lo pido por... ¿Por quién me lo pides? ¿Por él? ¿Por quién? Qué asco me da esta mujer. Afuera, yo me vuelvo a mis montañas. No, Manelik, no. Escúchame y perdóname. Que te perdone. Así te confunda Dios. Habla. Di, ¿qué te había hecho yo? ¿Por qué habías de engañarme a mí? ¿Por qué? Porque yo no era nadie. Porque no sabía más que obedecer. Yo no te conocía, ni tan siquiera te había mirado. Yo no supe jamás lo que era un cariño de verdad. Pues entonces, ¿por qué te has casado conmigo y no con aquel hombre? Dilo que no lo sé y me consumo. Y por empeñarme en saberlo voy a volverme loco. ¡Vamos, dilo! No, Manelik, no. No puedo decirlo. Me aborrecerías más de lo que me aborreces. ¿Aborrecerte? ¡Matarte! Es lo que yo tenía que hacer. ¿Matarme, sí? Sí, es lo que yo quiero. No. Más vale que me vaya. Que me vaya para siempre. Es que no te atreves a hablarme. ¡No te atreves! Es que tienes miedo. ¡Me tienes miedo, cobarde! ¡Miedo! ¡Miedo! ¿Sí? ¿Que yo tengo miedo? Insúltame, Manelik. Pégame, pero no te vayas. ¡Aparta! No te ¡suéltame! Vayas, Manelik. Si todo esto es un charco de miserias, revuélcate en él. Si me dejas con el hombre que quiero. Por él te he engañado a ti. Y tú ni tienes aliento para castigarme. Calla. Te he engañado. Y estoy muy contenta de haberte engañado. ¿A que no me matas? ¿A que no? No quiero, no puedo. Cobarde. Bien se ve que te has vendido por dinero. ¡Maldita! ¿Qué he hecho, Dios mío? Sangre mía. Y tú has sido. Tú. ¡Qué alegría! Ven. Aquí has de dar el golpe. No, en el pecho. Déjame. Pero si es que no puedo vivir de este modo. Si es que he sido contigo la mujer más mala de este mundo. Si no puedo deshacer lo que hice. Esta vida pasada que tampoco puedo deshacerla. Ven, que mientras pensaba en vivir, no tuve ánimos para decirte lo que he hecho y lo que he consentido. Pero ahora que me vas a matar, ahora sí te lo digo. Pues dímelo. A mí me han tratado como una piedra suelta de una carretera que se le da con el pie para que ruede. Mátame. ¡Mátame! Pero si yo no te puedo matar, Marta, no puedo. No puedo, porque te quiero y te quería desde allá arriba. Yo era un puñado de nieve de la que hay en los picachos y me derretía mirándote. Y cuando hace pocos días bajaba de las montañas para casarme contigo, bajaba a saltos, como baja el agua de las cimas, hasta dar en el agua del mar, que dicen que es amarga, que no sea. Yo te quiero. No sé por qué. Será porque me has engañado o porque he sentido el calor de tu sangre, porque te... Vengo más contento, Marta. ¿Sabes? Se arregló mi boda. Esta misma noche llega el padre de mi novia. Ya puedes suponerte a lo que viene. A echar una mirada a todo eso. ¿Pero qué tiene esa? Pregúntaselo a ella. Yo lo diré. Que me voy con la Marta. Marta, ¿qué dice este? ¿Qué dice? Contéstame. Contéstame pronto. Sí. Que nos vamos. Marta, rayo de Dios, te voy a... Señor amo, mire lo que hace. Es la Marta. ¿Qué te has creído tú? Yo mando en ella. Es mía. Es mi mujer. Tuya. Tuya la Marta. Sí, que lo soy. Marta. Se acabó todo. Mosén, llama a gente y que echen de aquí a ese hombre. ¿Y por qué me han de echar a mí? Porque aquí soy yo el amo. Como siempre lo he sido. Tu amo y el amo de todos. Y de ella. De ella. ¡No le escuches! ¡Vámonos, Manelín! ¡Vámonos! Oh, ¿con qué quieres llevártela? ¡Pues toma! A mí. Manelik, te ha pegado. Te dejas pegar. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¿Sí es el amo? ¡No! ¡El amo! Ese que dices que es el amo es el que me perdió a mí, Manelik. ¡El que me perdió! ¿Él? ¿Tú? ¡Canalla! ¡Canalla! ¡Que lo va a matar! ¡Fuera! ¡Quiero sangre! ¡No le soltáis! ¡Quiero su vida! ¡Su vida! ¡La quiero! ¡La Marta es mía! ¡Mía para siempre! ¡Miente! ¡Marta no es tuya! ¡No es tuya! ¡Cobarde! ¡Ya te encontraré yo! ¡Ya te encontraré yo! Nando, créeme, yo no estoy a gusto. Yo tengo algo aquí dentro. No hables alto, que te puede oír la Marta. Es que hemos hecho una acción muy negra. Hicimos lo que hicimos por lo que lo hicimos. Que si no lo separamos, con la fuerza que llevaba Manelik, ahoga a Sebastián. Separarlos, bueno. Pero no haber echado a Manelik como a un perro. Eso fue desajuntarle de mala manera de su mujer. Y lo que te digo es que ya no me pongo más del lado de Sebastián. Y que en cuanto vea al Sebastián, se las canto muy claras. Bien pensado. Que yo también se las quiero cantar muy claras. Y si lo toma a mal, que lo tome. Aún anda por ahí fuera el amo, ¿no es verdad? Está con el Mosén, dando vueltas alrededor del molino, así como muy desasosegado. Ya estoy aquí. ¿A dónde te mandó el amo? Me mandó a que avisase a los guardias y que les dijese de su parte que había echado a la calle a un hombre que se llama Manelí. Y que le busquen a ese hombre y que le vigilen, porque al echarle nosotros por orden del amo, se las había jurado, diciendo a gritos que lo mataría. Antonia, ven acá, Antonia. ¿A ti qué te parece de estas cosas que pasan? A mí me parece que ya está todo arreglado. No han echado a Manelí, pues la Marta vuelve con Sebastián como antes. Y Manelí vuelve a sus cabras como antes. No digas esas cosas, Antonia. La Marta ya nunca más vuelve con Sebastián, que eso ya lo sé. Y el otro, cuando le echasteis, dijo a gritos que había de matar al amo. Callaos, que viene Sebastián. Pues yo me hago el distraído. Y yo me escapo. Antonia. Es que voy a hacer compañía a la Marta. ¿No has oído que te llamo? Ven aquí. ¿Cómo está? Está echada y está llorando. Dile que venga, que estoy esperando. Allá voy. Ya habéis visto cómo se ha portado ese Manelik después de haberle sacado de la miseria. Eso tiene el hacer favores a bestias. No se puede hacer favores. Pues no decías que ibas a hacer frente al amo. Tú también lo decías. Sí que lo dije. Y ahora verás tú. Esa mujer que no viene se ha empeñado en acabarme la paciencia. Que no te atreves a decirle nada. Ahora verás. Y después tú. Señor amo. ¿Qué queréis que hay? Que ese Manelik, vamos, parece que es valiente. ¿Verdad, señor amo, que el chico es valiente? ¿Valiente? Un pillastre y una bestia feroz. Eso quería yo decir. Señor amo, yo digo que Manelik... ¿Qué? Que Manelik es lo que ha dicho mi hermano. Y de lo que ha dicho mi hermano no rebajo nada. Eso, una bestia feroz. Y no rebajo nada. Bueno, dejadme. Marta. Cuando yo me pongo a hablar... Pues si yo... Yo no me he quedado atrás. Marta. La Marta no puede venir. Es que yo lo mando. Es que la pobre está muy trastornada y está afligida, de verdad. Y vamos, que no quiere venir. Pues a la fuerza. Vosotras adentro a traerme a la Marta. Vamos. Mando. Me parece que nosotros debemos marcharnos. Lo mejor es quitarnos del medio. No parece sino que todos se han empeñado hoy en que yo me pierda. Sebastián, ya me tenéis aquí. ¿Qué pasa? ¿Vienes de la masía? Que suceden cosas muy graves por tu casa. Aún hay más. Habla. Ha llegado el padre de tu novia. Ese hombre sospecha todo lo que está pasando. Que la boda de Marta no ha sido más que una farsa. Que por celos echaste del molino Manelik. Sebastián, ese hombre habla de desbaratar tu boda con su hija. Si él viene aquí... Lo has perdido todo. Pues vamos, vamos. Gracias a Dios. ¡Vosotros! Estáos ahí fuera y vigilad alrededor del molino. El caso es que nadie entre ni salga. ¿Entendéis? Ahora vamos. Sí, vamos. Pero en cuanto pueda, vuelvo. Aunque se pierda todo. Ten cuidado. El morrucho ha vuelto. Se le ha visto hablando con Manelik y ronda el molino. Si vuelves aquí, le avisa a Manelik y estás perdido. ¿Qué me importa? Volveré. Me parece a mí que al amo se le extravía el juicio. Déjala, Pepa, déjala. Lo que es, yo no me estoy más con ella. Vámonos todos a casa. Nosotros no podemos movernos de aquí hasta que no vuelva Sebastián. ¿No oís? Parece que están llorando por ahí fuera. Sí que lloran. Vaya. Que yo me canso de estar sola en casa. Que no quiero estar más tiempo sola. Pues ven, mujer. Tiene razón la chica. Ya no os acordáis de mí. Pobrecita de mí. Y todo se ponía oscuro. Oscuro. Y me daba miedo de estar sola. Ah, calla y descansa. Si no puedo callar, no puedo callar porque tengo que contaros el susto que he pasado. Pues, ¿qué ha sido? Ay, ya veréis. A ver, cuenta. Yo estaba preparando vuestra cena y ya había puesto la olla a hervir y de pronto oigo una voz muy honda, pero muy honda, que venía de no sé dónde y que decía... ¡Nuri! ¡Nuri! Aquella voz era propiamente como si saliese de un pozo. Me pensé que si aquella voz desconsolada no era la de un alma en pena, era la de Manelik que me llamaba. ¡Nuri! ¡Nuri! Ay, todavía siento escalofríos. ¿Y después qué pasó? Después no pasó nada. Sí, sí. La olla rompió a hervir. Pues no lo creeréis. Cuando ya no oí nada más que el hervor de la olla, el miedo me entró con más fuerza, con que ya no pude resistir más y rompí a cantar y me fui a la puerta de la calle y la abrí de pronto y me eché afuera y corriendo y cantando he venido hasta aquí. Que aquella voz... ¡Nuri! ¡Nuri! ¡Ay, qué miedo! Anda, chiquilla, que me has asustado a mí también. ¿Dónde está la Marta? Echada está. Pobrecilla. ¿Y dónde está Manelik? Pues ahí estará. ¿Por dónde? Pues por ahí dentro. Se habrá quedado dormido. Eso, dormido. ¿Me decís todo eso de una manera. Pues, ¿cómo quieres que te lo digamos? ¿Y por qué no volvéis a casa? Verás tú, esperábamos... Pues, esperábamos... A Sebastián, porque quiere que nos quedemos aquí vigilando. ¿Y qué habéis de vigilar? Lo que a ti no te importa, chiquilla. ¡Ay, Dios mío! ¡Yo quiero ver a Manelik! ¡No está! Si la uno quiere que vuelva. ¡Dejadme! ¡Que me dejéis, digo! ¡Nuri! ¡Marta! ¡Ay, la Marta! ¡Nuri! Pobrecita Marta. ¿Sabes tú eso de Manelik? Pues le han echado. Le han echado como si no fuera nadie. Ya lo sé, Nuri. Ya lo sé. No llores. No. ¿Por qué no queréis que la Nuri le llame? Si lo que yo quiero es irme con él. Con mi marido. Subir por la montaña arriba hasta donde no encontremos gente. Que no habiendo gente, nadie se reirá de nosotros. Y si en llegando al picacho más alto todavía llegasen allí vuestras risotadas, subir aún más. Y en cuanto que llegásemos a donde está Dios, nadie habría de reírse de nosotros. Que donde está Dios, se quiere y se perdona. Pues a mí se me figura que tiene razón. No sé por qué habíais de hacer lo que habéis hecho. ¿Ves, Marta? Pues si casi están llorando por ti. Si todos te quieren. ¿No nos dijo el amo que podíamos vigilar desde fuera? Pues vámonos afuera. Sí, vámonos. Oye, tú, Marta, si quieres puedes cerrar, que nosotros no te estorbaremos. Tú no. Tú no te muevas, Nuri. No. No, yo contigo. Nadie te quiere más que yo. Así, las dos solitas. ¿Quieres que cierre? Sí, cierra. Ya está. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quieres que hablemos de Manelí? Ay, Nuri, que me estoy muriendo de angustia. Estas paredes parece que se me caen encima. Y detrás de ellas me figuro que está Sebastián. Nuri, yo quiero irme con Manelik. Yo no sé dónde está. Pero si pudiera escaparme, yo la encontraría. Pues oye, Marta, te digo la verdad, que yo no entiendo nada de eso. No sé por qué no te dejan salir los de casa. Los de tu casa son unos... No lo digas, Marta. No lo digas. Ya lo sé yo, pero... ¿Qué quieres? Son los de casa y... No lo digas. Te quiero mucho, Nuri. Pues yo estoy muy rabiosa conmigo misma. Tan rabiosa estoy que me daría de cachetes. ¿Y por qué, Nuri? Porque no sé cómo me las podría arreglar para hacer que te escapases enseguida. Eso. Porque si viene Sebastián... Oye tú, Marta. ¿Quién sabe más en el pueblo? ¿No es el señor cura? Pues yo quisiera saber tanto como el señor cura para buscar el modo de que te escapases. Y todos esos estarán ahí fuera, sentados bajo el cobertizo y en la puerta del molino, cuidando de que no me escape. Asómate, Nuri. Asómate. Sí. Sí. Ahí los tienes. Los de casa ya han puesto una luz cerca de la puerta para que si te escapas te dé la luz y verte. Lo ves tú. Si no puedo marcharme, no puedo. Espera, mujer. ¿Qué quieres decir? ¿A que me abraces? Porque ya lo he cavilado, porque al fin te vas a escapar de aquí. Yo, Nuri. No hables alto, cállate, mujer. Cuando digo que te vas a escapar... Y soy yo, la Nuri, la que hace que te escapes. Se lo dirás a Manelik, ¿verdad que he sido yo? Pero ¿cómo puede ser eso, Nuri? ¿Cómo? Verás tú. Salgo de aquí. Y en cuanto salga, vuelves tú a cerrar. Pues yo voy y me meto entre mis hermanos y los que están con ellos y me pongo a retozar y a jugar con todos. La noche está muy oscura. ¿Tú apagas esa luz? ¿Me entiendes ahora? Ay, pues no, hija, no. Explícalo más claro. Pero qué tonta eres, Marta. Yo jugando con ellos, doy un tropezón con la luz y la apago. Y el cobertizo se queda todo negro. Ellos entran en el molino a encender la luz otra vez y yo sigo enredando y riendo y dándoles empujones. Y tú, entre tanto, abres esta puerta y te escapas. Ah, sí, Nuri. Eso. Enseguida. Ah, pues me voy a la vía. Espera. ¿Cómo sabré yo cuándo debo salir? No es verdad. Pues, ¿cómo lo sabrás tú? Ay. ¡Qué demonio de tropiezo! Ah, sí, ya está. ¿Cómo? Yo daré una gran risotada, bien fuerte. Sí, diste en ello. Anda corriendo, Nuri. Pues dame un beso. No, no basta uno. No, toma. Y que Dios te lo pague. Pues hasta... ¿Hasta cuándo diré? ¡Hasta la risotada! ¡Adiós! ¡Deprisa! ¿Qué? ¡Y no se te olvide lo de Manelí! ¡Que si se acuerda de mí! ¡Sí, sí! ¡Qué buena es, Dios mío! ¡Qué buena! Hay que esperar. Me parece que hace un año que espero. ¡Ay, Manelí! ¡Ay, la luz! Se me olvidaba apagarla. ¿Y si me fuese por mi cuarto? No, si también habrán puesto gente. Y además, quién sabe, puede ser que por allí venga Sebastián. No, no, lo que ha dicho Nuri es lo mejor. Aquí escuchando. ¿Por qué no se ríe Nuri, señor? ¿Por qué? A reír todo el mundo, a reír. ¿Será que no la dejan apagar la luz? Y Virgen Santísima, ayúdanos. Ahora, por fin, fuera. ¿Quién hay ahí? Sebastián. ¿Quién iba a salir? Ah, eres tú. ¿A dónde ibas? Me escapaba. Y nadie puede detenerme. Oh, así me gusta. Que te atrevas a decírmelo cara a cara. Deja que me marche, Sebastián. Si la oigo y me parece que no es ella. Que la dejes salir. Pues mira, sal. No, no es solo, no cierres. Abre la puerta, por Dios, abre. No, abre. Aquí encerrados tú y yo, los dos solos. Aquí se acabó el mundo para nosotros. Y todo lo del mundo, tierra y cielo y todo está aquí dentro. Te aborrezco. Calla. Tú me quieres, me tienes que querer, porque yo lo he sacrificado todo por ti, porque yo he sufrido como un condenado trayéndote a ese hombre. Lo que no consiento es que digas que le quieres a él. Eso no, eso no. Que no te diga que le quiero, que te da mucha pena. Gracias a Dios que me has dado una alegría en este mundo. Sí, le quiero con toda mi alma, con toda mi sangre, con toda mi vida le quiero. ¡Calla! Hasta que me ahogues, he de estarlo repitiendo. Si es lo único que puedo decir en este mundo sin que me dé vergüenza. ¡Que te calles, he dicho! Si es que tengo que defenderme por él, nada más que por él. La Marta no vale nada, pero la mujer de Manelik vale mucho. Te has propuesto perderme y lo has conseguido. Lo has conseguido porque yo no te dejo. Ni te dejo, ni por nada del mundo te entrego a ese hombre que solo con nombrarlo tú se me envenena la sangre y me abrazo por dentro. No te oigo, no quiero oír. Fuiste mía, eres mía y serás mía. Que antes se abra la tierra y me trague. Pues que se abra y nos trague a los dos. Y si hemos de condenarnos, que nos condenemos juntos. ¡Déjame! ¡Calla! ¡Manelik! ¡No le nombres! ¡Manelik! ¡Tú vienes conmigo! Si me llevas hecha pedazos, puede ser que vaya. De otro modo, no. ¡Pues sí! ¡No! ¡Digo que no! Si así me gustas más, cuando estás rabiosa... ¡Suelta! Mira que voy a perder el juicio. Si te acercas a mí, ya que no puedo matarte, te araño y te escupo. ¡Conmigo te atreverás tú! ¡Con Manelik, no! ¡Con él y contigo y con los dos me atrevo! ¡No, no te acerques! ¡Manelik! Ahora verás. Ahora veremos todos. Manelik. Marta, ¿por dónde has entrado? Por donde entrabas tú. Por la puerta de amo y de ladrón. ¿Qué te pensabas? Te aceché, te seguí. Arrastrándome llegué a la pared. Y con los dedos y las uñas subí por ella. Y ya estoy aquí. Y ya estamos solos. Ya estamos cara a cara. Vete de aquí o si no... Que me vaya. ¿No se cree que aún manda en mí? Eso, eso se piensa, Marta, que yo soy el que pasa por todo. Pues no. Ahora el que manda soy yo. Y ahora vas a ver cómo soy yo el amo. ¿El amo tú? Vas a verlo. ¡Manelik! De aquí no sales, cobarde. ¿No te he dicho que estamos solos tú y yo? ¡Que vengo por ella! Es mía. Mía. Y que vengo por ti. ¿Cómo que vengo a matarte? ¿A mí? ¿Tú a mí? Sí, a ti. Es que yo también sé matar hombres. ¡Y yo lobos! Ahí tienes a la Marta. ¿No la querías? Ahí la tienes. A disputármela. Con sangre se gana. ¡Cobarde! ¡Llevas armas! ¡Me basta el corazón! ¡El arma me sobra! ¿Qué haces? Tirar el cuchillo. Ya estamos iguales. ¿A qué esperas? Vas a verlo. ¡No! Querías coger el cuchillo, ¿eh? ¡Cobarde! ¡Maldito! Y ahora todo se acabó para ti. ¡Infame! ¡Cobarde canalla! Ni puedes defenderte, ni sabes ni te valdría. Acaba de morir y muere de cara a ella. ¡Jesús! Ahí lo tienes. ¡Hey! ¡Aquí todos! ¡Todos aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué os llama el amo? ¡Muerto! ¡Jesús! ¡Reíros! ¡Reíros vosotros! ¡Vámonos de la Tierra Baja! ¡Sí, pronto! ¡Apartaros! Llévame. ¡Apartaros! ¡He matado al lobo! ¡He matado al lobo! Acaban ustedes de escuchar Tierra Baja, drama original de Ángel Guimerá, con traducción de José Echegaray. Ha sido interpretado bajo el siguiente reparto: Marta, María Matilde Almendros; Antonia, Clara Vigorra; Pepa, Enriqueta Linares; Nuri, María del Carmen García Vigorra; Manelik, Manuel Cano; Sebastián, Juan Borrás; Tomás, el ermitaño, Fernando París; Morrucho, Antonio Fernández; Mosén, Agustín Iglesias; José, Vicente Manuel Domènech; Nando, Fidel Germán; y Peluca, Javier López. Realización técnica, Federico Oderlein y Plácido Navarro. Efectos especiales, Manuel Lasaosa. Montaje musical, Carlos Caballé. Dirección y realización, Ricardo Palmerola.